Yo te puse a vestir de diseñador, te monté en un maquinón, saliste de la col, te llevé a viajar el mundo y a ver el sol, por encima de la nube y a todo color. Yo que te di de todo y tú cambiaste, te dejaste ver pero se acabó, ya yo te puse la X, ¿qué lograste? Si te creciste y todo se te cayó, y yo con otra en la luz y después voy pa' la Dolce, con la gafa Gucci cazuleando en la Porsche. Hoy te devuelvo a donde te recogí, baby, yo nunca vuelvo pa' de donde me fui. Pa' mí fue difícil irme y pa' ti fácil que me fuera, pero era solo tiempo pa' que viera que no es así. Fui mundo cabrón como Bonnie Balvin en Oasis, pero aquí ya tú no eres residente, coge el taxi. Ya has estado con miles, pero no es lo mismo sin mí. Tú me saliste mouse, yo te tenía un Walt Disney, te lo construí ladrillo por ladrillo, y al final fuiste poca princesa pa' mucho castillo. Por eso me culpo, te traté como Queen y saliste Bad Bitch. Mi error fue buscar lealtad donde nunca estuve. Le fallaste al boss y te cayó encima un huracán Hugo, y yo con otra en la ciudad del sol al frente de la vida. Por más que busques las razones pa' volver, yo te lo juro que no vuelvo. Tú quedaste guardada como en la foto y lo recuerdo. Y si te veo con otro tipo, te juro que no me muerdo. Viví contigo, ya no vuelvo, yo te puse la X. No sé quién me mandó a enamorarme de ti. Me cago en ese día que contigo me metí. Y por más que chinguemos rico, no vuelvo a repetir, baby, no vuelvo a repetir. Mi cora se puso frío, y si llega Cupido, dile que no vuelvo a salir. Ya yo cerré esa puerta, y aunque tú estés dispuesta, contigo no quiero seguir. Digo, no quiero seguir, no. Quédate sola, quédate sola. Yo que te di de todo y tú cambiaste, te dejaste ver pero se acabó, ya yo te puse la X, ¿qué lograste? Si te creciste y todo se te cayó, yo con otra en la luz y después voy pa' la Dolce, con la gafa Gucci cazuleando en la Porsche. Hoy te devuelvo a donde te recogí, baby, yo nunca vuelvo de donde me fui. Yeah, yeah. La voz favorita, baby. Yeah, huele, yeah, huele. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. El mío Gantel, Brian Mayer. Yeah, huele, yeah, huele.